El saludo a los chicos de Barrio Forcelli, a los chicos de Un Piso. ¿Hay algún voto? Ay, yo tengo una novia que toma lo que le den. Y yo ya no sé qué hacer, y yo ya no sé qué hacer. Si pedirle los anillos o quedarme a chupar también. Yo tengo una novia que toma lo que le den. Y yo ya no sé qué hacer, y yo ya no sé qué hacer. Si pedirle los anillos o quedarme a chupar también. Pide una cerveza y whisky con coca. Para mi señorita negra, para mí está loca. Y se baila todo tomando ginebra. Y le pido a Dios que no se me vaya una fiesta negra. Y pide un pelito, y pide un hielito. Y pide un hielito porque su cuerpo está calentito. Y pide un hielito porque su cuerpo está calentito. ¡Oso! ¡Mamacita! ¡Amor! ¡Pida! ¡Pida! ¡Gózalo, gózalo! ¡La noche de Jerónimo! ¡Que están escalonadas! ¡Toma! ¡Ay, yo tengo una novia que que toma lo que le den. Y yo ya no sé qué hacer. Si pedirle los anillos o quedarme a chupar también. Yo tengo una novia que toma lo que le den. Y yo ya no sé qué hacer. Si pedirle los anillos o quedarme a chupar también. Pide una cerveza y whisky con coca. Para mi señor está negra, para mí está loca. Y se baila todo tomando ginebra. Y le pido a Dios que no se me vaya una fiesta negra. Y pide un hielito porque su cuerpo está calentito. Esta noche, Jerónimo. Vamos, Pachuca. Ay, y pide un hielito porque su cuerpo está calentito. Y pide un hielito porque su cuerpo está calentito. Oye, Río. Como traigo. Avancita. Se va. Gracias.